Y hoy nos enseñas cómo vivir la vida en ti, oh Cristo Jesús. Que sea la palabra instruyéndonos para que cada día podamos avanzar de tu mano, oh Dios de los cielos y de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale que le llama después, cuando salgamos. Dígale, estoy en un servicio de Dios, dígale. Amén. Hermanos, en este día quiero compartir con ustedes cuatro lecciones para la vida cristiana. Para la vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos aquí? Quizás algunos tienen dificultad para poder decir yo soy cristiano porque no entiende el concepto, la definición. Entonces, cristiano es todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y yo creo que estamos aquí porque creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos creen en Cristo que Él es el Señor y Salvador? Entonces, vamos bien, podemos decir, yo soy cristiano. Hoy hay cuatro cosas que yo quiero compartir con usted para que, si no las está haciendo, las pueda hacer. Si no ha meditado en lo que usted es y lo que yo soy, podamos meditar y permitiendo a Dios que nos instruya a través de la palabra. Amén. ¿Cuántos están en esa disposición? Amén. Las lecturas bíblicas que hemos compartido, pero también vamos a compartir en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. Como siempre, si trae la Biblia, es bueno que lo busque, pero aquí voy a leer yo. Entonces, porque a veces quizás no lo he encontrado y yo ya terminé de leer. Mejor escuche. Amén. Y se puede quedar sentado. Vamos a hacer hoy este día compasivo con usted. Dice Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta es palabra de Dios para aquellos que creen en el Dios Santo y Todopoderoso. Bienaventurados, redefiniendo la bendición, Jesucristo cuando ve la multitud, así como están ustedes hoy y yo estoy aquí, Jesús les enseñaba y les enseñaba lo que leímos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. ¿Se le quedó alguna palabra a usted de las que leímos? ¿Algún versículo? Bienaventurados los pacificadores. Esperamos que en la iglesia, en el grupo reunido en esta tarde, haya gente que es pacificadora. Y será bienaventurado. ¿Quién más? Los que lloran serán consolados. ¿Cuántas veces usted ha llorado? Yo he llorado y he sido consolado. Bienaventurados aquellos que se sienten solos, pero se dan cuenta que Dios está con ellos. Entonces, en esta tarde quiero compartir cuatro cosas que son bien importantes para cada uno de nosotros. El Sermón del Monte, así se llama, es uno de los sermones más poderosos que Jesús dio, con enseñanzas espirituales profundas. Mientras leía, que ya no solo una vez he leído el Evangelio de Mateo en capítulo 5, muchas veces he leído y enseñado, pero cuando esta semana estaba revisando esas lecturas bíblicas para compartir, tuve que ir a meditar en lo profundo, en la enseñanza que tenemos aquí. Hermanos, porque podemos nosotros decir que somos cristianos y eso está bien, pero quizás hay cosas en la vida que no las practicamos. Aquí hay una lista de cosas que nosotros tendríamos que estar practicando en la vida que vivimos en Cristo Jesús. Por ejemplo, las que dijeron: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que se preocupan por los demás, bienaventurados, y podemos hacer la lista, y yo espero que usted la haga en la casa, porque aquí no tenemos mucho tiempo. Estas enseñanzas espirituales son profundas y formas en las que puede llevar una vida de rectitud. Dios es santo y espera que nosotros vivamos una vida de rectitud. Predicado en ese momento y en este momento para exaltar la esencia de la humildad. Comienza diciendo: bienaventurados los que son humildes. Que creo que es una parte bastante complicada, no solo para usted, sino para mí, mostrar y vivir en humildad, porque la soberbia muchas veces es más grande que la humildad, y Dios no se agrada. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. Entonces, eso a su tiempo. Tenemos que vivir una vida de rectitud, para predicar, para exaltar la esencia de la humildad, la compasión y el juego limpio, porque muchas veces hacemos cosas para camuflajear la vida en la que decimos vivir. El Sermón del Monte anima a dejar de lado la falsa religiosidad, porque Jesús en ese momento le estaba predicando a gente que tenía religión, pero estaban lejos de vivir lo que él era. Muchas veces nos aferramos a nuestra religión porque esa a veces nos cubre de las faltas, pero nos olvidamos de vivir una vida en Cristo. Y creo que en estos tiempos que vivimos, porque este sermón no solo era para la gente que estaba escuchando a Jesús en ese tiempo, sino que también es para nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen que van a ser bendecidos porque practican las cosas que estamos viendo en el libro de Mateo, el Evangelio, capítulo 5, del 1 al 12? Sería bueno estar recordando siempre: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, no son los pobres de cosas materiales, porque también hay ricos que son seguidores de Cristo y viven en la vida cristiana. También para ellos Jesús vino a morir. Dice los pobres en espíritu, porque hay gente que no tiene cosas materiales, anhela, se afana en esas cosas. Y por lo tanto, le llamamos pobres. Pero la palabra de Dios no se refiere a ellos, sino los pobres en espíritu, que reconocen que todo viene de Dios y que nuestra vida no se puede mover y no puede subsistir si no es la voluntad del Señor. He llegado a entender esa parte. La misma palabra dice que sin Dios nosotros somos nada. Somos nada. Necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer que hay un Dios soberano, que hay un Dios que nos hizo, nos creó, y fue con un propósito. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿sabe qué? Que hay pobres que son soberbios, altivos. No se puede tratar con ellos, más cuando hablamos de las cosas de Dios, porque creen que no lo necesitan. Pero también para ellos es el reino de los cielos, porque Cristo vino a morir por ellos también. Espera, nada más. Aplica el tiempo de misericordia. Y dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con la ayuda del Señor, podamos vivir en humildad y a garantizar que el reino de los cielos es para nosotros. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizás en este mundo, cuando lloras, no recibes consolación, sino lo que recibes es injusticia, pero Dios está pendiente para consolarte. Eso me llena de ánimo y me da mucha fe para seguir avanzando en lo que yo confieso ser. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué complicado, los mansos. Hay mucha gente que no es mansa. Bienaventurados los que tienen hambre, esto lo estoy repitiendo nada más para tener un poquito de lo que leímos anterior, para que nos estemos recordando, porque yo tengo que avanzar al otro punto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quizás te sientes que no están siendo justos contigo, pero Dios sí hace justicia. Espera en el Señor y Él hará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muchas veces queremos que la gente tenga misericordia para nosotros, pero nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿somos misericordiosos? ¿Somos misericordiosos? Bienaventurados los de limpio corazón, y yo creo que en esta tarde los reunidos aquí tienen el corazón limpio, incluyendo el mío. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Mala noticia. Pero la buena oportunidad que tenemos es que si nuestro corazón está sucio, podemos comenzar hoy y decirle, Señor, limpia mi corazón de tanta cosa que hay atorada ahí en el corazón malo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que practicar estas cosas, hermanos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Me encanta en el versículo 11, y todos me encantan. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen. ¿Quién tiene otra versión? ¿Otra versión ahí? ¿Quién tiene otra versión? ¿Otra Biblia? Sí, el 11, ¿cómo dice? Amén. ¿Sabe que ser cristiano tiene un costo? No es fácil. No es fácil. Hay gente que se presta. Bueno, el Evangelio, desde que Jesús vino a la tierra, fue odiado el Evangelio. ha estado ahí siempre enfrentando, ha sido enfrentado. A veces hasta su misma familia no quiere que usted sea cristiano. Pero aquí dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No dice, cuando hagan estas cosas la gente que no te quiere, que te persiga, que diga cosas contra ti, ándate de ese lugar, abandona la iglesia inmediatamente. Es lo que hace mucha gente. No en la iglesia del Dios viviente. Cuando digan toda clase de cosas que muchas veces no son agradables. Pero mire qué dice el 12, mire qué dice el versículo 12. Ay, qué complicada la pone Jesús. Gozaos. Cuando te levanten un chisme. Cuando digan toda cosa mala. Y creo que los pastores no escapan de eso. Gozaos, gócese y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y sigue diciendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, esta cosa no es nueva, el ser humano es malvado por sí, por naturaleza. Y usado por el diablo, ya no se diga. ¿Sabe que Satanás también quiere usarnos a nosotros para desbaratar la obra de Dios? ¿Sí? Judas fue usado por Satanás para que el plan de Dios no se realizara, pero Dios ya lo tenía establecido. La bienaventuranza, refiriéndose a la bendición, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Quiere decir que seremos bendecidos. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? Pero sin pasar por estas cosas muchas veces. Hay rencor, no hay compasión, no hay misericordia, no hay justicia, no hay esto, no hay lo otro. La lista de cosas que leímos en Mateo no están en mí, pero yo quiero ser bendecido. Así no funciona, hermanos. Oh, qué maravillosa es la palabra de Dios que nos da a nosotros los puntos que nos toca hacer a nosotros y lo demás que va a hacer Dios. Detrás de una promesa está una condición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Qué engaño de mucha gente que piensa que también para ellos es el reino de los cielos. Dice aquí que desde el reino de los cielos a los que hacen esto. Cumplir la ley más allá del legalismo. Muchas veces hemos caído en el legalismo. He escuchado muchas enseñanzas que están llenas de legalismo. Amar a tus enemigos es compasión radical. ¿Amar a los enemigos? Porque a los amigos es fácil de amarlos. Pero a los enemigos, a veces la gente ni es tu enemiga, pero la odias. Entonces se complica más. Todo eso va incluido en el sermón del monte, de la enseñanza de Jesús a la gente, a la multitud que estaba ahí. Amar a tus enemigos, que es una compasión radical. La oración del Señor, un modelo para la oración. El Sermón del Monte es uno de los sermones más poderosos que Jesús dio, con enseñanzas espirituales y profundas y formas en las que se puede llevar una vida de rectitud. Y esa vida de rectitud es la que Dios espera de todos nosotros. ¿Qué es el Sermón del Monte? Es una colección de enseñanzas. Aquí en el Sermón del Monte podemos sacar un tema, otro tema y otro tema para poder hablar. Podemos hablar de la justicia, podemos hablar de la humildad y cada con su tema. Podemos hacer un montón de enseñanzas y estoy orando para que podamos enseñar todas estas cosas en el Mateo 5, porque creo que es necesario. Quizás para algunos recordatorios, pero para otros para que meditemos por dónde estamos y a dónde andamos. Entonces el Sermón del Monte es una colección de enseñanzas de Jesús al principio de su ministerio, registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 5. No solo el capítulo 5, sino puede leer el 6 también y puede leer el 7. Y espero lo pueda hacer en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Lea Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 en su casa, por favor. Es extenso, abarca todas las facetas de la vida. Lo que yo le llamo un evangelio integral. Todas las facetas de la vida. Porque Dios no solo está interesado en su vida espiritual, sí, está interesado, pero también que tenga lo que es necesario para vivir en esta vida que Dios le permite vivir aquí. Van a ser bienaventurados. Yo les daré pan, yo les daré los tacos, yo les daré esto. Va incluido todo el paquete, es un paquete completo que se ocupa de las cosas del ser humano, de la vida de cada uno de nosotros. Toda enseñanza no es una enseñanza superficial, es profunda. Pero creo que vamos a estar sacando temas, Pastor Gaitán, de esta, porque ahí nos da la lista de cosas que podemos predicar. Podemos quizás sacar hasta unas 20 enseñanzas. Porque abarca todas las facetas de la vida, que se alinean con los propósitos del reino de Dios. Mientras que otras enseñanzas están orientadas a la observación ritual de la ley, en ese momento los judíos estaban muy enfocados en la ley, pero Jesús, Él dijo, yo no vino a abolirla, sino a cumplirla, pero hay cosas que no están bien en ustedes. Jesús pone atención en el corazón y en el espíritu de la acción y llama a sus seguidores a la lucha por la pureza interior y una moralidad superior. Bienaventurados, una serie de bendición que describen las características de aquellos que realmente son bendecidos. Porque muchas veces, hermanos, nos sentimos bendecidos cuando son cosas pequeñas. Y yo he dicho algunas veces que tan siquiera estamos preparados para recibir esas cosas pequeñas. Porque cuando la recibimos, ¿cuál es nuestra actitud después? Muchos buscamos a Dios por las cosas materiales. Pero no nos enfocamos en las cosas espirituales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve agregar a Estados Unidos, Groenlandia o cómo se llama? Venezuela y todo el mundo, y ya te vas a morir, hombre. ¿De qué sirve? Dice el Señor. Hay hombres aquí en la tierra que quieren abarcar todo. Y a veces no aplicando la justicia, sino la injusticia. No aplicando la misericordia ni la compasión, sino buscando el propósito hasta lograrlo. Y no importa sacrificar vidas humanas, que me enfada. ¿Para qué quieres tanto? ¿Para qué? Dice la palabra de Dios que nos conformemos con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene hasta hoy usted, hermanos? ¿Tiene vida? ¿Tiene salud? Algunos quizás enfermos, gripe ya va a pasar, no se preocupe, gripe ya va a pasar. Y si tiene cáncer, en el nombre de Jesús es sano. Sí, tenemos vida. Y la oportunidad de vida eterna, si todavía no hemos decidido por esa vida eterna en Cristo Jesús. Respirar es bueno. Si usted tiene vida, quiere decir que tendrá oportunidades para lograr lo que quizás no ha logrado hasta el día de hoy, pero siempre alineado al reino de los cielos. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero nos preocupamos por buscar las añadiduras, pero nos olvidamos del que da la bendición. Qué error, ¿verdad? Nosotros casi todas las cosas las hacemos al revés. Casi todas las cosas las hacemos al revés. Y estos son principios, hermanos, que si solamente los practicáramos, funcionan al 100%. Funcionan al 100%. Vivimos en un mundo muy terrible. La gente no quiere de Dios. Si quisiera de Dios, si nosotros practicáramos las cosas como son, ¿cómo estaríamos? Usted estuviera sonriente, tuviera ánimo, tuviera alegría, estuviera bendecido para poder bendecir. No estoy hablando quizás de cosas materiales o tener dinero, porque mucha gente cree que cuando está bendecido es porque tiene mucho dinero. Aleluya, hoy tengo dinero yo aquí. Tengo como $3. ¿Puedo compartir con alguien? Sí. A veces medimos las bendiciones de Dios por las cosas materiales. No. No. Cuando se muera, se va a llevar todo ese terreno que ha comprado en Colombia, en Venezuela. ¿Se lo va a llevar? Si ahora migración y el carro que tenemos quiere que lo lleven, que ahí lo dejan tirado en la calle. Imagínense cuánto trabajo. Pero eso no va a pasar con nuestra iglesia, el Dios viviente. Seremos bendecidos porque vamos a hacer las cosas como Dios pide que la hagamos. Amén. Amén. Jesús enseña que Él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, ofreciendo una visión de lo que significa vivir según los mandamientos de Dios. Amar a los enemigos, cosa no fácil para muchos de nosotros. Como dije, es fácil amar a los que nos caen bien, a la gente que está de acuerdo con nosotros, a la gente que se alinea con lo que pensamos, pero los que no están, muchas veces hasta agarramos represalia con ellos. Amar a los enemigos, probablemente la enseñanza más radical de ese sermón es amar a los enemigos y orar por aquellos que los persiguen. Orar por aquellos que los persiguen, si algunas veces lo que quiero es mandar al infierno a la gente. Pero Dios me manda que ore por ellos. Como Jesús dijo, no saben lo que hacen. Alguna gente sí sabe lo que hace, pero yo siempre aplico esa misericordia, porque no saben lo que hacen. La oración del Señor. Jesús da el modelo de cómo orar, enfatizando la voluntad de Dios y vivir en armonía con todas las personas. Otra parte complicada para muchos de nosotros. Vivir en armonía con todas las personas. Ámense unos a los otros. Sí, podemos decir soy cristiano. Sí, puedo decir voy a la iglesia. Sí, soy el pastor de la iglesia. Pero tengo lleno mi corazón de cosas. Por sus frutos los conoceréis. Y hemos dejado el buen testimonio y la gente se burla. Para ser así, mejor no voy a la iglesia. Para ser como ese pastor, y es el pastor, y es el hermano. En la iglesia es fácil ser santos. En la iglesia es fácil ser santo, pero allá afuera. ¿Lo conocen a usted que va a la iglesia todos los domingos? En su trabajo, en la escuela, sus amigas, el área donde se mueve. ¿Por qué? Lo conocen. La señora anda a la Biblia, dice. Ese señor anda a la Biblia. Pero no le toque la tecla equivocada porque va a salir el bombazo. Juzgar a los demás. Jesús llama a la autoexaminación. Hermanos, Jesús nos llama a la autoexaminación. Y voy a dar después los cuatro puntos. Yo creo que están esperando, ya va a llegar, no me preocupe. Jesús llama a la autoexaminación en el Sermón del Monte, en la cual uno debe primero buscar corrección para sus fallos. Para sus fallos, antes de criticar a los demás. ¿Por qué miras la paja de tu hermano y no ves la viga que tienes tú en tu ojo? Jesucristo predicaba así. Y yo me atrevo a predicar así porque es la palabra del Señor. No sé si incomoda, agrada, pero de todas formas Dios me ha dicho, predica la palabra, no estés en otra cosa. Juzgar a los demás. Jesús llama a autoexaminarnos antes de, porque si usted se autoexamina, seguro que se encontrará algo y te falta una cosa. El joven rico pensaba que la tenía hecha. No, yo doy de comer, doy de esto, doy de todo, ya lo he cumplido. O sea, 10 mandamientos cumplidos. Y el Señor le dice, pero te falta una cosa. Y esa cosa, quizás Dios la encontrará en nosotros. Por eso no podemos atrevernos a juzgar a los demás. Deje ese trabajo a Dios. Deje ese trabajo a Dios. Él tarde o temprano tiene que pedir cuentas a cada uno de nosotros. Mientras tanto, tenemos que amarnos así como somos, guapos y también feos. Porque hay gente que es fea. No de físico, sino de un corazón muy... Ayúdenme. Yo voy a decir peludo. Podrido. Hagan la lista ustedes. Le ponen un nombre al corazón. Encontramos esa parte. Hermanos, pero este no es un sermón de regulaciones, sino un llamado a un modo de vida. Porque caminar con Cristo es un modo de vida. No solo en la iglesia. Cristiano es todos los días. 24 horas, 7 días de la semana. Porque usted es cristiano en el trabajo. Es cristiano en la casa. A veces hay muchos que se nos olvida que somos cristianos en la casa. Hay muchos gritos, pleitos, desacuerdos, y a veces hasta los ruidos de las cacerolas se escuchan. No, ser cristiano es un modo de vida, que es de todos los días. Pero esto no es un sermón de regulaciones, sino un llamado a un modo de vida superior, a un estándar superior, ir más allá, la milla extra. Caminar más, que transforma el corazón para generar una actitud actitud auténtica. Señor, ayúdame a tener una actitud auténtica. ¿Por qué enseñar el Sermón del Monte? Un principio orientado para vivir éticamente. El Sermón del Monte sigue siendo esencial para cualquiera que busca vivir una vida moralmente recta. Nos recuerda y podemos, si nos ha olvidado, podemos ir de nuevo a ver qué es lo que nos dice el Evangelio. Los cuatro puntos que quiero compartir con ustedes. Las bienaventuranzas, redefiniendo la bendición. La bienaventuranza está en el núcleo del Sermón del Monte, porque lo que vimos, bienaventurados, bienaventurados, y establece un nuevo y radical orden de las bendiciones, definiendo lo que significa estar bendecido. Cada bienaventuranza desafía las ideas convencionales del éxito, porque nosotros creemos que estamos bendecidos cuando hemos logrado el éxito que nos hemos propuesto. Pero en el reino de los cielos no es así. Desafía la idea de convenciones de éxito y felicidad, ya que el hombre encuentra su verdadera satisfacción y conformidad con la voluntad de Dios y al ejercer virtudes como la misericordia, la humildad, la pureza. Vamos más allá de las cosas que muchas veces creemos nosotros. Bienaventurados los pobres, pero no pobres de cosas materiales. No pobres, sino pobres de espíritu. Que sienten la necesidad de conectarse con el Creador, de tener comunión con Dios siempre. El pobre de espíritu reconoce la necesidad espiritual y abre la puerta al reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son esos? En tiempos de dolor, Dios ofrece consuelo y sanación. ¿Quiénes son los bienaventurados, esos mansos? Son los humildes, no el orgullo. No el orgullo que conduce en la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Un profundo anhelo de justicia será saciado por Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Mostrar misericordia a los demás refleja el carácter de Dios y a su vez los misericordiosos recibirán misericordia. Bienaventurados los pobres de corazón. La pureza interior nos concede privilegios de ver a Dios. Los pobres de corazón, o los puros de corazón, perdón, verán a Dios. Yo quiero ver a Dios en el obrar de todas las cosas en esta tierra. No estoy esperando morirme para ver a Dios. Yo quiero ver a Dios obrando en mi vida hoy. Porque lo necesito. Cumplir la ley va más allá del legalismo. Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Esta enseñanza marca un giro del enfoque legalista hacia el énfasis en el espíritu de la ley. Jesús desafía a sus seguidores al ir más allá de la mera letra de la ley hacia un cambio interno, porque muchas veces nos conformamos y creemos tenerla hecha cuando nada más conocemos la letra. Pero la letra sin el espíritu está muerta. Y la letra sin la acción no tiene dirección y no va a ningún lado. Cristo quiere llevarlos más allá. Si no solamente porque podemos decir, la Biblia dice, oh sí, dice sí, pero lo practicas. Me imagino que Jesús tenía problemas con estos intérpretes de la ley. Oh, pero el libro dice que el sábado no puede sanar a nadie. Oh, pero la Biblia dice, o el libro dice que esto y lo otro. Porque saben que no se podía hacer trabajo en el sábado, pero Jesús dijo, y bueno, y si ustedes tienen un carro y se les descompone el día viernes y que seguro que lo van a necesitar el domingo, seguro que pueden gastar todo el día arreglándolo el día sábado. Sí, hay mucha gente que deja de ir a la iglesia por hacer cosas, pero viven en su religiosidad. Él enseñó, por ejemplo, que dentro de la percepción de Dios, la ira que se alberga en el corazón es tan grave como el asesinato. Al igual que la lujuria sexual, el adulterio, el llamado a este nivel moral superior, requiere a los creyentes examinen las motivaciones del corazón. Amar a tus enemigos, que es la compasión radical. Quizás una de las enseñanzas más radicales del Sermón del Monte es la enseñanza de Jesús sobre amar a los enemigos, mientras que la ética tradicional prioriza la retribución ojo por ojo. Jesús les dice a sus discípulos que pongan la compasión antes de la venganza y traten con bondad a aquellos que los maltratan. Es muy complicado para nosotros. Si a veces con cosas sencillas y simples salimos a la defensa o no. Imagínense que Dios le manda a amar al enemigo, a ese que le odia, que no le quiere. Es el tipo de amor que va más allá de simplemente tolerar a los enemigos, realmente orando por ellos y trabajando por su bien. Sí, cuando alguien le hace algo a usted, ¿cuál es su reacción? Al hacer esto, los creyentes reflejan el amor perfecto de Dios, quien muestra bondad tanto a justos como injustos. Imagínense que Dios solo nos quisiera a nosotros los santos, a nosotros de la iglesia, el Dios viviente, porque estamos en comunión a plenitud con Él y porque hemos aceptado a su Hijo como Señor y Salvador, y solo nos amara a nosotros. La palabra de Dios dice que sale el sol para los buenos y para los, sí, y llueve para los buenos y llueve para los malos. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Quiero llegar yo como a por ahí, no voy a ser igual a Dios, pero quiero andar por ahí. Pero muchas veces para nosotros esas cosas son fuera de serie. ¿Cómo es que Dios me manda a amar al qué? Algunas veces he dicho como a alguien, regrese y pida perdón. No, pastor, ¿cómo yo voy a pedir perdón si no es mi culpa? Bueno, usted vaya y pida perdón. Jamás se hizo eso. Porque hay un egoísmo, hay un orgullo interno. Y el pastor está predicando los días viernes de la importancia del perdón, porque trae alivio, es medicinal para nuestra alma. ¿Quiénes tienen orgullo? Y el orgullo no los permite avanzar, no los permite. Podemos pasar un año, dos años, 20 años, llegar a 50 años. Yo conocí a un cristiano de 50 años que cuando decía, ¿cuántos años tiene ser cristiano? 50, o sea, como yo soy más santo que usted. Pero por sus frutos los conoceréis. Era muy amargado. Los niños tienen que hacer así y así. Sí, claro, tenemos que tener disciplina. Tenemos que poner orden. Pero imagínense, cuando nosotros crecimos, ¿cómo eran las reglas en la casa? Yo estaba viendo un video donde un niño está platicando. No, imagínense hoy, los niños están en medio de la plática, pues. No, a veces en esas pláticas no tienen que estar los niños. No, hágalos a un lado, escóndalos por allá. Porque es una conversación de adultos, de temas muchas veces que no los niños tienen que escuchar. Por ejemplo, llegar después de la iglesia y se sientan en la mesa y te diste cuenta de la señora que me estaba viendo mal en la iglesia. Y los niños están escuchando, no quieren a mi mamá en la iglesia. Ya no vayamos ahí. No, no se hace eso. O el pastor hoy estaba predicando muy enojado y los niños dicen, pues ya no vayamos a la iglesia. El pastor me estaba tirando a mí y no se dieron cuenta ustedes que no me defendieron. Pues ya no vayamos ahí. Entonces, hermanos, hay conversaciones que son privadas o conversaciones de adulto. Entonces les di a mi esposa que la gente está platicando y sale el niño ahí con su cabecita queriendo escuchar y ver lo que está pasando. Y yo le di a mi esposa, no hubiera sido desde tiempo, esa cabeza mía hubiera recibido desde ya mi mamá. O tal vez no lo hubiera hecho por educación, porque no lo hacía en ese momento, pero después, ven para acá, ¿quién te llamó? ¿Quién me llamó si yo no estaba viendo? Sí, yo te vi, ven para acá. Y muchas veces queremos aplicar esas cosas nosotros. Estamos en otro tiempo, hermano. Uy, si le haces eso a un niño. Hay correcciones, hay disciplina, porque hay muchos niños malcriados también, porque hace falta disciplina. No se vale decir, estamos en otros tiempos. No, lo que hace falta es una forma de hacer las cosas. Quedas más creativo, ¿no? La oración del Señor, un modelo para la oración. En la enseñanza de la oración del Señor, Jesús dio un modelo de cómo los creyentes podrán relacionarse con Dios. Enfatiza varios temas, reverencia a Dios como santo, resignación a la voluntad, dependencia de Dios para las necesidades diarias. No te atrevas, hermano, a hacer a un lado a Dios y querer vivir tu vida sin la compañía de Dios. No vas a llegar a muy lejos. Quizás llegarás, pero tarde o temprano eso se derrumba. Son cosas que yo he aprendido en la palabra. Y se las comparto. Principios prácticos, básicos, que si solo los activamos, funciona. Hay un hombre que dice, no he trabajado, pastor, 6 meses, ni comía sopa marucha, porque sabe que hay gente que como trabajan y no comen, no se alimentan por estar ahorrando. ¿Y para qué quieres tanto dinero? ¿Para comprar un carro? Y lo compró. Y a los 18 días lo estrelló en un árbol. ¿Y a quién demando? Y le digo, el árbol no te va a contestar. La aseguranza sí, tal vez, yo no sé. Hay aseguranzas que cubren esos golpes. Te das con un árbol. Y dije, no tengo. Ah, pues se echó a perder todo. Es más, si la ciudad se da cuenta que dañaste el árbol, te van a ir a cobrar. Para los que andan manejando, sabe que si usted daña un árbol o tumba, usted tiene que comprar ese árbol y venirlo a sembrar. Así es, ve, hermana, de la aseguranza. ¿Hay alguien aquí que sepa de aseguranza? La hermana tiene negocio de aseguranza, hermano. Así que ahí ella le pueden preguntar cómo es el asunto. ¿Oh, sí? No, no van a pegar con los postes de luz entonces. Sí. Y a los 18 días el carro lo explotó contra un árbol. ¿Cuánto se perdió ahí? $18,000. Trabajo perdido. Que no es malo, claro, tendré que comprar pues un carro bueno. Lo bueno, pero a veces blasfemamos contra Dios. Si no trabajo, ¿quién me va a ayudar a ahorrar? Pero ¿quién te da la salud? ¿Quién te da la fuerza para que te levantes cada día? ¿Tu café con cafeína? Sí, toma un café con cafeína para despertar. Pero lo demás, ¿quién lo hace? Dios hace todo, no lo demás, Dios lo hace todo. Dios es el que me permite abrir los ojos y poder ir a trabajar y dándole gracias a Dios. Señor, gracias porque me levanté este día. Yo cuando comencé orando, llevaba la lista de cosas a Dios primero, como a quejarme, Señor, bendice fulano, bendice. Y el Señor me dice, pero tan bendecido, tu oración tenés que cambiarla, por favor. Primero tenés que darme gracias. Y yo llego y dice, Señor, gracias porque este día me pude levantar. Hay muchos que no se han levantado, quizás porque están enfermos. Gracias porque me has dado salud. Y gracias porque yo sé que el desayuno ya va a estar preparado. Pero, Señor, contigo me voy al trabajo, acompáñame, aquí vamos. Pero a veces nos olvida, ¿no? Entonces el Señor nos enseña, hermanos, en estos cuatro puntos, que creo que tenemos muchas enseñanzas, tratando cada tema, cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Y como le dije, puede usted seguir leyendo y le va a encontrar mucho sabor a Mateo 5, del 1 al 12, y también el 6 y el 7, porque ahí encontramos todo el paquete, cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. No podemos vivir diciendo que soy cristiano cuando tengo mucho odio, no puedo amar a mi hermano, a veces ni al que se porta bien conmigo. El que ha comido conmigo, sabe que hay gente que se enoja. Muchos de ustedes han perdido amigos y van a seguir perdiendo amigos que han comido en el mismo plato. Y de repente les viene la chiripiolca, una señora que anda por ahí, y envenena el corazón y ya no se hablan. Cuando han caminado y han comido y han compartido, el corazón del ser humano es bastante complicado. Pero con la ayuda de Dios vamos a seguir avanzando. Si tiene enemigos o gente que le ha hecho daño, porque hay gente que es bien talentosa para hacer daño. Son como víboras, así, que muerden y se esconden. Vaya a buscar esa víbora, o víboro, ¿cómo le llamamos? Víboro. Y pídale perdón. Y ámelo. Y ore. Señor, cambia por favor a ese señor. Cambia por favor a ese señor. Pero primeramente cámbiame a mí. Porque quizás yo estoy viendo con mis ojos de amargura, con mi corazón resentido. Porque muchas veces vemos así nosotros, de lo que tenemos. Dice, nos olvida. Jesús dijo que nos examinemos para aplicar misericordia a aquellos que no los caen bien. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Con la ayuda del Señor. Estaremos trayendo otras enseñanzas referente a Mateo. Entonces póngase de pie y yo espero que lo que se ha compartido sea para usted y sea para mí. Oh bienaventurados, y aquí estamos, Señor, los bienaventurados, los bendecidos, porque tú has hecho todo por nosotros. Lo que a nosotros nos tocaba hacer, tú lo hiciste por nosotros. Nos tocaba enfrentarnos a la ira de Dios, Pero hoy nos enfrentamos a la misericordia, a la compasión y a la piedad y al amor de Dios. Eso eres tú, Señor. Eres misericordia, eres compasión. Amas a tus enemigos, porque antes, hermanos, nosotros estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Pero Cristo vino para hacer el pase, para la reconciliación. Imagínense si Dios nos hubiera visto, hubiera actuado según lo que hacemos. Ya no existiéramos. Ya no existiéramos. Pero Él ha tenido compasión y misericordia de todos nosotros. Quizás en este día hay algunos que todavía no han dicho o no han reconocido que es necesario Dios en sus vidas, como mucha gente en este mundo, que creen que por su habilidad, porque fueron a la universidad, o porque tienen una familia de mucho dinero y cosas así, que muchas veces creemos que es por nuestro mérito o por lo que somos. No, Señor, que cada día dependamos de ti, que nos humillemos ante tu presencia para que tú puedas hacer lo otro en nosotros. Mire cómo comienza humillados, bienaventurados los humildes. Es que si no hay humildad no se puede pasar al otro lado. Si no hay perdón, si no pedimos perdón. No hay bendición si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice. Las bendiciones que muchas veces nosotros decimos bendiciones, quizás no serán bendición. Porque tarde o temprano eso se puede desaparecer. Pero la vida eterna en Cristo es forever, es para siempre. Y eso no va a desaparecer. Señor, que nos aferremos al reino de los cielos y nos olvidemos de este mundo, un mundo muy amañado, lleno de tantas cosas, donde muchas veces nosotros nos tiramos también a participar. Pero ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada en el reino de los cielos y a tener nuestra mirada en lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, Señor, todos juntos, imperfectos, pero que nos podamos amar unos a otros. Podemos orar por aquellos que no nos simpatizan. Podamos ser compasivos. Que no solo apliquemos la gracia a los que nos caen bien, sino también a los que no nos caen bien. Porque tú viniste a morir por todos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a las de la alabanza. Vengan, por favor, hermanos. Y vamos a cantar una alabanza para irnos de esta casa. Amén. Amén. Después vamos a orar por las necesidades de nosotros. Las necesidades que tenemos. Así que vaya pensando.